Estos son los titulares del miércoles 3 de abril. Un terremoto de magnitud 7,2 sacude el este de Taiwán. Derogan los avisos de tsunami en áreas de Okinawa tras el seísmo en Taiwán. Japón reanudará su ayuda a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las autoridades meteorológicas de Taiwán informan de que un terremoto de magnitud estimada de 7,2 sacudió la costa oriental hacia las 7:58 de la mañana del miércoles, hora local. La Administración Meteorológica Central de Taiwán dice que el epicentro se situó a unos 25 kilómetros del condado de Hualien, en el este de la isla. Se estima que el hipocentro está a unos 15 kilómetros de profundidad. La Administración Meteorológica pide a los habitantes de las zonas costeras que estén alerta ante posibles cambios bruscos en el nivel del mar. El seísmo registró una intensidad de 6 o superior en la escala taiwanesa en el condado de Hualien y de 5 o superior en el de Jilan. Fue de 5 inferior en las ciudades septentrionales de Taipei y Nuevo Taipei y en Taichung. Según la cadena de televisión taiwanesa TVBS, se han producido grandes daños en el condado de Hualien. Las laderas de las montañas y los muros de los edificios se han derrumbado y hay escombros esparcidos por las calles. Se muestran repetidamente imágenes de agua oscilando en peceras y lámparas de techo temblando. La cadena afirma que continúan las réplicas y que se han enviado equipos de asistencia médica para catástrofes. También dice que muchas personas se han reunido en espacios abiertos y están consultando el teléfono inteligente en busca de información. Los terremotos fuertes ocurren con frecuencia en el este de Taiwán. En 2018, un seísmo de magnitud 6,4 destruyó hoteles y edificios en la ciudad de Hualien y otras áreas cercanas al epicentro. Dejó 17 muertos y más de 290 heridos. La Dirección de Meteorología de Japón derogó sus avisos de tsunami para todas las áreas sudoccidentales del país. No obstante, sigue instando a la población a mantenerse alerta, ya que es probable que se produzcan cambios en el nivel del mar. El aviso, inicialmente una advertencia, se había emitido para el litoral de la prefectura de Okinawa, en la región de Miyakojima y Yaeyama, así como la principal isla okinawense. Las autoridades señalaron que se había observado un tsunami de 30 centímetros de altura en la isla Yonaguni a las 9:18 de la mañana del miércoles, hora de Japón. Otra ola, esta de 20 centímetros, alcanzó la costa de la isla Ishigaki a las 10:42 de la mañana y la de la isla Miyako a las 10:50 de la mañana. El secretario jefe del gabinete indicó que hasta el momento no hay informes de daños en Japón. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko, dio a conocer al primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, que Tokio reanudará las contribuciones financieras a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Kamikawa sostuvo el martes una conversación telefónica con Mustafa, que encabeza un nuevo gabinete desde el domingo. El gobierno japonés suspendió en enero la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA por sus siglas en inglés, debido a las acusaciones de que algunos de sus trabajadores estuvieron implicados en el ataque de Hamas a Israel en octubre pasado. No obstante, Kamikawa anunció el martes que Japón levantará la suspensión, haciendo cita a que la agencia ha mejorado su gestión. Durante la conversación, la canciller explicó la intención japonesa de proporcionar servicios médicos a los palestinos en los países y áreas vecinos. Indicó que Japón también planea ofrecer suministros de socorro a mujeres y bebés en la franja de Gaza, donde las condiciones sanitarias están empeorando. Mustafa expresó su gratitud por la decisión japonesa de reanudar la financiación e hizo hincapié en que la situación humanitaria en la franja es grave. Kamikawa y Mustafa acordaron colaborar para atenuar el conflicto entre Israel y Hamas. La ministra le dijo que Japón continuará contribuyendo a la materialización de una solución de dos estados en la que los israelíes coexistan con un futuro país palestino. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, emitió el martes un comunicado en el que aseguró que quienes bombardearon su embajada en Siria lamentarán haberlo hecho. Jamenei culpó al régimen sionista de Israel, pese a que este país aún no se atribuye la responsabilidad. El martes, el recinto consular iraní en Damasco fue blanco de un ataque que destruyó un edificio. Los medios estatales iraníes afirman que 13 personas murieron, entre ellas ciudadanos sirios y un alto comandante de la selecta Fuerza Quds de Irán. El primer ministro de Siria, Hussein Arnous, visitó la embajada y también acusó a Israel, al que calificó de país que viola la ley y no la comprende. El embajador de Irán ante Siria, Hossein Akbari, dijo: «Por supuesto que hay una responsabilidad internacional respecto a este crimen, y naturalmente habrá una respuesta por parte de Irán». Exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar cartas en el asunto. Miembros del Consejo sostuvieron el martes una reunión de emergencia. El embajador ruso, Vasily Nebenzia, cuestionó por qué razón las autoridades estadounidenses no habían recopilado ningún dato de inteligencia sobre el ataque. El embajador adjunto estadounidense, Robert Wood, negó que su país esté implicado y dijo: «Una cosa está clara, Irán y sus representantes y aliados deben evitar la escalada de la tensión en la región». Wood también acusó a Irán y Siria de respaldar a grupos que han planeado ataques contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses e israelíes. Por primera vez en 18 años, la empresa de automóviles Daihatsu ha sido superada como el fabricante de coches de pequeña cilindrada más vendido de Japón, al caer las ventas tras un escándalo de certificación. La Asociación Japonesa de Vehículos Ligeros y Motocicletas afirma que su rival Suzuki vendió más de 552.251 coches pequeños nuevos en Japón en el ejercicio fiscal que finalizó en marzo. Suzuki introdujo nuevos modelos y entregó un 7% más de la categoría más pequeña de vehículos de pasajeros que en el año fiscal anterior. La venta de estos vehículos por parte de Daihatsu se redujo a 443.694 unidades, cerca de un 22% menos que el año anterior. La firma detuvo toda su producción nacional en diciembre del año pasado, tras descubrirse que había falseado pruebas para obtener certificados gubernamentales. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.